Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Hoy jueves 6 de octubre, iniciando nuevo mes, y el tiempo va pasando rapidísimo. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos ya nos miramos que estamos casi finalizando el año. Así que muy buenos días a todos los que nos están sintonizando de los diferentes que siempre están en sintonía, y también desde nuestra capital Managua, y claro que sí, hasta Costa Rica, que siempre nos están enviando un mensajito diciéndonos: aquí estamos escuchando siempre su programación La Voz del Taxista. Así que muy buenos días a todos, esperando que este día sea un día lleno de muchísimas bendiciones para usted. Y el día de hoy, como siempre, no estoy sola, estoy acompañada de Jonathan. Muy buenos días, Jonathan, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Pues la verdad, muy bien, feliz, contento, ¿qué te puedo decir? Súper motivado. Estamos en jueves 6 de octubre, Jennifer. Ayer se me olvidó mencionar que ayer era el Día Nacional del Docente o el Maestro. Así que, como efemérides, ¿verdad?, que nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta, queremos mandar un caluroso abrazo, un abrazo cooperativo a todos esos maestros que para nosotros siempre nos dieron esa guía para convertirnos en los hombres y mujeres que hoy en día somos. Yo tengo que agradecer, por lo menos me acuerdo a mi profesor de secundaria, Jennifer, el profesor Mario Chévez, el cual fui un proyecto de vida para él, el cual me moldeó. Y tengo que agradecerle a este hombre porque hoy en día soy gracias a él. Y qué bonito esta profesión de ser maestro. Es una profesión muy admirable, porque tener la pasión, el amor de enseñarles a otros, es un don que no cualquiera lo tiene. Y de esta manera nosotros vamos a comenzar nuestro programa radial La Voz del Taxista con una bella y hermosa alabanza, para que usted, si este día hay una tribulación o está pasando por un momento de dificultad, sepa que hay un Dios más grande que su problema. Buenos días. La voz del taxista. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramando amor y poder cuando cantamos a. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramando amor y poder cuando cantamos a. Santo,

¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¿Cómo va a dar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo va a dar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo va a dar? ¡Que me voy a tocar! ¡No te preocupes! Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. ¡Feni Descuento 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Las 8 y 12 minutos. Su línea directa, su programa radial, La Voz del Taxi. Como siempre, este es su estimado Jonathan Dormés para servirles a todas las personas que siempre nos reportan sintonía. Muy bien acompañado de Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Y estamos súper contentos, motivados de estar un día más con ustedes, saludando a todas las personas en los departamentos, a la gente linda de Masaya, Granada, Chinandega, León, Boaco, Estelí, Ciuna, Rosita, las personas que van a viajar a Matagalpa, a ver, ¿por dónde más? Río Blanco, ¿hasta dónde estamos llegando? Estamos llegando a diferentes departamentos y también pasando fronteras. Allá la hermana República de Costa Rica y parte que hay gente dice que no está sintonizando en Panamá. Bárbara, clase señal. Bueno, totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Y nos vamos con un temita que nos están solicitando hoy en la mañana. Me dijeron: Jonathan, Jennifer, quiero un temita en la mañana del señor Carlos Blanco para estar motivado, ya que andó en labores. Él es taxista. Y nos dijo que quiere ese tema de Costa Azul, Agüita de Coco. Y nos vamos con ese temita musical sonando en su programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Las 8 y 14 minutos. Agua de coco, caramba que varios años. Ay, Anita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Como la verra, che. Divino. Uy, uy, uy. Qué rico. La voz del taxista. ¡Costa! La máquina del tiempo. Rica y soñada, inalcanzable, apoteósica, galáctico, universal, espiritual. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Las 8 y 18 minutos. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial Audio Taxista. Nos están consultando cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. El plato del día de hoy en Feni Market es un riquísimo cerdo con verduras, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Recuerde que si usted quiere solicitar por medio de Feni Express, llevárselo hasta donde usted lo indique, usted puede hacerlo a los números 8873-5507 o al 8742-9887. Recordar que estos números son para cotizaciones, ya sea de repuestos o para alimentos en Feni Market. El número 8850-9049, repito, es meramente informativo de su programa radial La Voz de Taxista, porque hay personas que siempre nos consultan en nuestra línea en WhatsApp, el 8850-9049, que es meramente para el programa radial La Voz de Taxista, para que sepan de que los números de ventas virtuales, donde directamente usted puede realizar cotizaciones, ya sea de Feni Market o repuesto, son los números 8873-5507 o el 8742-9887. Recuerde que hoy es jueves, eso quiere decir que hoy tenemos nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Así que quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a abordar otra temática muy interesante. Así que mientras tanto vamos a cumplir con una petición musical y ya regresamos. La voz del taxista. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día

y 26 minutos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¡Humada! ¿Y ahora qué hago? ¡Humada! ¡Y de remate las llantas pelonas! ¡Humada! ¡Ya me voy a tomar! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica en productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Bueno, estamos totalmente en vivo ya jueves. Ya pronto vamos para ver para viernes 7 de octubre. Qué bonita fecha, viernes 7 de octubre. Pero bueno, recordándoles a todas las personas que nos pueden encontrar, sí, a toditas las personas que nos pueden encontrar en lo que es Facebook como Fenicotaxi RL. Les da a la campanita de darle like y se suscriba, a donde va a encontrar todo el contenido, si todito el contenido exclusivo para todas esas personas que siempre están pendientes de nosotros en nuestro fanpage oficial. Por otro lado, si usted no nos ha encontrado en YouTube, en nuestro canal en YouTube, usted lo puede hacer fácil. ¿Cómo nos busca en YouTube? Como Fenicotaxi RL. Le da a la campanita de notificaciones y se suscribe. ¿Y cuánto cuesta la suscripción a Fenicotaxi? Totalmente gratis. Usted solo se suscribe de esa manera. Por otro lado, si usted nos busca en Instagram, igual como arroba Fenicotaxi, y usted nos encuentra fácil en el DM de Instagram. Por otro lado, la página web. ¿Cómo nos encuentra? Como www.fenicotaxi.org, donde usted va a encontrar todo el material, todo el material, como vehículos que se están ofertando para nuestros socios. Aparte de eso, lo que son los platos del día, FNI Market, tendencia de combustible, cómo estamos constituidos, nuestro organigrama, nuestra misión, nuestra visión. Todo en torno a Fenicotaxi le encuentra en nuestra página web. Pero ya dentro de poco vamos a comenzar el asesor cooperativo. Pero antes de eso nos vamos a ir un temido musical para después comenzar con el segmento El Asesor Cooperativo. La voz del taxista. Las 8 y 30 minutos. Tocaba el pecho una señora y manchaba y reía. acercar, en el billar jugar. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma. Seguramente estaba enfermo, porque sangraba un poco por la oreja. La cuarta luna era una cuerda de prisionero que caminando seguía los raíles de un tren viejo. Tenía los pies ensangrentados y las manos, y las manos, y las manos sin sus guantes. Pero no te alarmes, el cielo está sereno. Era, era así de grande, que más de uno pensó en el Padre Eterno. Se secaron las risas, se fundieron las luces, comenzó el infierno. La gente huyó a su casa, porque por una noche regresó el entre los gitanos. Hubo alguno que incluso se amputó un dedo. Otros fueron hacia el banco a hacer alguna operación, pero qué confusión. La mayor parte de ellos con sus hijos y sus perros corrieron a la estación. Solo un recién nacido, con ojos hondo, negro, redo, y no lloraba. Con grandes alas tomó la luna entre sus manos, entre sus manos. Salió volando por la ventana, era el hombre de mañana. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, de esta manera arrancamos su segmento El Asesor Cooperativo con la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez, que pues hoy no nos está acompañando pues porque tuvo ahí unas reuniones y unos compromisos, el cual pues le mandamos saludos donde esté don Edwin. Y por otro lado me llamaron desde la bella ciudad de Masaya y me dijeron mandámele saludos muy cordiales y especiales a la licenciada Leslie Canterero de parte de Alejandro Salmerón. De asesoras a asesor, pues. Muy buenos días. Muchas gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo un día más con ustedes. Este es su segmento, el asesor cooperativo. Un saludo a don Edwin, que el día de hoy tenía compromisos y no puede asistir con ustedes, pero aquí estamos. Siempre recordándoles algunas actividades que tenemos que realizar. Este mes de octubre tenemos la obligación como organizaciones cooperativas, si queremos, ¿verdad? Porque no estamos obligados también, de presentar nuestros planes anuales de importación. Pero para poder presentar ese plan anual de importación, entre los requisitos tienen un aval de cumplimiento. ¿Y cómo obtengo ese aval de cumplimiento? Pues sencillamente estando al día con las obligaciones que tenemos como organizaciones cooperativas con nuestra autoridad de aplicación MEFCA. Y vamos a recordar un poco lo que dice la ley 499 en su título 3 de las relaciones del Estado con las cooperativas, capítulo 1 de las obligaciones, beneficios y exenciones. El primer inciso de las obligaciones dice que las cooperativas están obligadas a llevar libros de actas, de contabilidad, de inscripción de certificados de aportaciones, de registro de asociados debidamente sellados por el Registro Nacional de Cooperativas, que para estos efectos lleva la autoridad de aplicación. Y qué bien, con este tema nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo nos hemos dado a la tarea de apoyar a nuestras organizaciones cooperativas. Un saludo para Unicotax Sur. Estuvimos con ellos la semana pasada. En Unicotax Sur realizamos diagnósticos, verificamos los libros, vimos que tienen los libros, pero hay dificultades. Y no es solamente en Unicotax Sur, creo que a nivel nacional las organizaciones cooperativas, por desconocimiento, por miedo, los secretarios tenemos miedo a dejar con manchones los libros y entonces no los queremos montar. Otros no tenemos claramente detallado nuestro informe financiero, entonces no tenemos cuánto le corresponde en certificado de aportación, por lo tanto no hay base para montar un libro de certificados de aportaciones. Y otra situación que hemos visto, que es muy general, es el libro de junta de vigilancia, que en muchas cooperativas no le dan importancia a la junta de vigilancia, o las personas que fuimos electas en ese cargo no cumplimos con las funciones, si bien en efecto nos reunimos, pero no escribimos nada en los libros. Entonces esas dificultades nos hemos encontrado en los diagnósticos. Otro saludo para la cooperativa El Patriarca. Un saludo a don Jaime y a su secretaria, que el día de ayer estuvimos trabajando con ellos, viendo la parte de su estado financiero para la emisión de sus certificados de aportación y posterior su libro de certificados de aportaciones. De igual manera, la cooperativa 23 de agosto, doña Magdalena y el señor que la acompañó el día de ayer, que próximamente van a realizar su asamblea general, donde van a hacer elección de autoridades, ya que están próximos a vencerse. De igual manera, la cooperativa del Patriarca va a ser asamblea, donde van a hacer elecciones de su órgano. Le damos un saludo y éxitos a estas nuevas autoridades que van a fungir en estas organizaciones cooperativas. Luego de las obligaciones, ya vimos que tenemos obligaciones de 7 libros. También los libros contables, creo que allí hay obligación de contador, cuando tenemos un contador, de llevarlo al día. Y muchas cooperativas lo hacemos únicamente una vez al año. Aunque llevamos movimientos financieros mensuales, solamente una vez al año se dan a la tarea y entonces están apurados porque no les da el tiempo. Otro de las obligaciones que tenemos establecidas en el artículo 108 de la ley 499 es enviar al registro de cooperativa, hoy en día asociatividad y fomento cooperativo, dentro de los 30 días siguientes a la elección o nombramiento, los nombres de las personas designadas para los cargos del consejo, junta de vigilancia y comisiones. Con respecto a las comisiones, El Ministerio de Economía Familiar, tengo conocimiento por algunos documentos que tengo, ya solamente emite comité de crédito y comité de ahorro, comité y otros comités a las cooperativas de ahorro y crédito. En el caso de nosotros, como cooperativas de servicios de taxis o servicios múltiples de transporte, solo nos emite consejo de administración, junta de vigilancia y comisión de educación. Otro tipo de comisiones, pues no las está emitiendo, aunque las tengamos electas en nuestros estatutos. Cuando los tengamos definidos en nuestro estatuto, el ministerio pues no está emitiendo porque no van acorde con lo que ellos consideran que tienen como norma. Aquí un llamado a las comisiones de educación siempre, ¿no?, que estén pendientes ahorita que algunas organizaciones cooperativas están reformando estatuto. La Gallera nos está solicitando nuevamente un taller de capacitación porque dice que ya tiene 2 años de no dar un taller de cooperativismo. Entonces le hicimos la propuesta a doña Sujei que en vez de agarrar ley 499 y su reglamento, estudiemos el estatuto basado en ley, dado que el estatuto viene de lo que establece la Ley General de Cooperativas y su reglamento, además que es la propia regla interna de cada organización. Entonces, en esa parte yo recalco que las comisiones de educación tienen un papel principal en nuestras organizaciones cooperativas, ya que el que no se capacita no sale adelante y no tenemos base para hacer reclamos de nuestros derechos. Otra obligación que tenemos establecida es el inciso C y dice suministrar a la autoridad de aplicación una nómina completa de los asociados de la cooperativa, especificando los activos y los inactivos al menos 90 días previos a la realización de asamblea de asociados y el cierre del ejercicio económico y periódicamente cuando realicemos los retiros e ingresos de los asociados. ¿Qué me está diciendo este inciso? El Ministerio de Economía Familiar dice acá que debemos de suministrarle una nómina completa a los socios. ¿Qué está diciendo? Un listado de asociados señalando cuáles son activos y cuáles son inactivos. ¿Y en qué fecha nos dice? 3 meses, al menos 90 días previo a la realización de la Asamblea General de Asociados. Significa que en el mes de diciembre todas las organizaciones cooperativas deberían de tener una actualización de su listado de asociados y presentarla ante el Ministerio de Economía Familiar. Ojo, cada vez el Ministerio de Economía Familiar está dándole cumplimiento tácito a lo que dice la ley 499. Después andamos pegando brincos y son cosas que ya están en la ley y que nosotros pues las tenemos en el olvido. Entonces les recuerdo esa otra obligación para el mes de diciembre, actualizar su listado de asociados. Luego tenemos proporcionar a la autoridad de aplicación dentro de los 30 días posteriores a la terminación del cierre del ejercicio económico un informe que contenga los estados financieros. Otra vez acá tenemos otra obligación y esta es para enero, porque dice que a la autoridad de aplicación dentro de 30 días después de terminación el ejercicio económico, que va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre, debemos de presentar al Ministerio de Economía Familiar un informe de los estados financieros. Ustedes saben, ¿verdad?, que el Ministerio también nos da prórroga y están establecidas en la ley. Si no tenemos listos esos documentos, a más tardar el 15 de enero las cooperativas deberán estar solicitando su prórroga. Luego tenemos en el mes de febrero que presentar el cierre del ejercicio contable y hacer las declaraciones en la BED. Entonces ahí ya nosotros tenemos que tener finalizado nuestro cierre del ejercicio económico y por tanto debemos de tener ya nuestros estados financieros. Entonces ya no tenemos excusa para hacer nuestra Asamblea General Ordinaria, donde presentemos nuestros informes de gestión, nuestros informes financieros y estaríamos al día con esa parte. Luego dice que es algo que está establecido en el 109, que con el objeto de estimular el movimiento cooperativo, el gobierno otorgó a favor de las organizaciones cooperativas algunas exenciones y beneficio. En estos estamos exentos como organización cooperativa de impuestos de timbre y papel sellado, Pero en el caso de los timbres, para la inscripción de poder, ahí nosotros los ponemos, los compramos, aunque estemos exentos, porque si no, no pasa. Y ir a hacer un trámite para hacer que un funcionario vea lo que dice la ley 499, yo creo que vamos como 10 veces y no resolvemos en esa parte. Entonces, estamos utilizando, pues, comprar nuestro timbre y en el Poder General de Administración, que le otorgamos como Asamblea General de asociado a nuestros presidentes, pues ahí ponemos el timbre. Exención de impuestos de bienes inmuebles, siempre y cuando la propiedad sea a nombre de la cooperativa, porque si es de Jonathan, no podemos hacerle la exoneración de ese IBI a la casa de Jonathan, solo a la casa o al bien que tenga la organización cooperativa. Publicación gratuita de todos los documentos en la Gaceta, pues eso lo hacemos de manera directa en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar cada vez que hacemos una reforma, cada vez que hacemos un reglamento interno, y la certificación es publicada en el Diario Oficial La Gaceta y por eso no nos cobran nada. Exención del IR, exención de impuesto de valor agregado para la importación de insumos, materias primas, bienes intermedios y de capital utilizados en productos de los bienes de exportación y consumo. Otra exención que tenemos es el DAI, el ISC e IVA e impuestos municipales en importaciones de bienes de capital, llantas, materia prima, maquinaria, insumos y repuestos utilizados a favor de la cooperativa. Si son para nosotros como personas naturales, no tenemos derecho a realizar este tipo de exoneraciones y otros beneficios y exenciones que las leyes y disposiciones establezcan a favor de las cooperativas. Dice otro artículo importante dentro del capítulo de las obligaciones, que es el artículo 110, que en ningún caso las cooperativas gozarán de un régimen de protección o privilegios menor al que gocen las empresas, sociedades o asociaciones con fines u objetos similares desde el punto de vista social o económico. Luego nos dice el artículo 111 y el 112 de la ley 499 que el procedimiento para obtener las exenciones y beneficios estará en lo que establezca la ley en la materia. ¿Y cuál es la ley en la materia que tiene que ver con impuestos y exenciones? La ley 822 y su reforma, es decir, la ley de concertación tributaria. La autoridad de aplicación de la presente ley, hablamos de la ley 499, entonces nos referimos al Ministerio de Economía Familiar, tiene la facultad de revisar y comprobar aquellos casos en los que una cooperativa esté haciendo uso indebido de los beneficios y exenciones referidos en este artículo que acabamos de leer. Comprobado esto, la Dirección General de Ingresos en Dependencia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo van a revocar, suspender o restringir en cualquier momento. Es decir, hay que tener claramente los procesos establecidos en cuanto al uso de los beneficios de exenciones y exoneraciones que la ley 499 nos otorga. Y esto es parte de las obligaciones. Luego vamos a hablar un poco sobre un tema importante, porque la ley de concertación tributaria y su reglamento establecen en el artículo 193 la autorización de programa anual público. Y eso dice que la solicitud del programa anual público a que se refiere esta ley y que estuvimos hablando, que son las exenciones que nos da la ley 499, debe de ser presentada por los interesados en los meses de septiembre y octubre de cada año ante las dependencias competentes, como son alcaldías municipales, en el caso de las cooperativas de transporte municipales o MTI en su caso, quien revisará, aprobará y enviará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su autorización a más tardar el 30 de noviembre. Vamos a una pausita musical para que nosotros hablemos un poco después de la pausa musical sobre qué vamos a presentarle en el caso de las cooperativas de Managua a nuestro ente regulador IRTRAMA para que nos autorice nuestro plan anual. Así es, y nos vamos con ese temita musical y nosotros ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 51 minutos.

Del taxista. Dale, dale, dale, dale. Encendé. Arrancá, por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Y ahora qué hago? Y de remate las llantas pelonas. No te preocupes. Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. Fenidescuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 6 minutos. Bueno, así de esta manera continuamos con este interesante tema en viva voz de doña Leslie Cantarero. Una vez que recordamos lo que nos dan las obligaciones que tenemos las cooperativas establecidas en el 108 de la ley 499, vamos a ver un poco qué nos dice la ley de concertación tributaria sobre los planes anuales de importación para que nosotros tengamos derecho a un plan anual de importación. Necesitamos estar al día con el cumplimiento de las obligaciones que leímos, porque si no, no tenemos el aval de prerrogativas de la ley, que es uno de los documentos necesarios a adjuntarse en los documentos que se llevan al IRTRAMA. Y vamos a dar lectura al artículo 192 del reglamento a la ley de concertación tributaria, referida a las exenciones de las cooperativas de transporte. Para las cooperativas de transporte que gocen de exoneración en la importación de las mercancías, serán exoneradas conforme programa de anual público de importaciones que será previamente aprobado por IRTRAMA y alcaldías en su caso, y autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El programa anual público de importaciones debe de contener la siguiente información: nombre de la cooperativa, número RUC actualizado, dirección y teléfono y nombre de su presidente, número de asociados. Este es conforme al listado que nos emite el Ministerio de Economía Familiar. Nombre del representante legal con su dirección y teléfono. Listado de vehículos. En la mayoría de los casos, no todos los asociados tienen un vehículo. Entonces nosotros adjuntamos un cuadrito en Excel donde detallamos los vehículos que tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Código SAC y descripción de las mercancías. Unidad de representación, cantidad a adquirir o importar, valor en córdobas o dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio oficial y otra información que nos puede solicitar tanto el MTI, las alcaldías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el IRTRAM. Dice la ley que el MTI dictará una resolución dentro del término de 60 días después de recibida la solicitud con toda la documentación pertinente. Para optar al beneficio fiscal de las exoneraciones, debemos de cumplir con los requisitos establecidos por el MTI, por IRTRAMA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las alcaldías en su caso. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público puede compensar los avales de saldos de insumos no utilizados y comprendidos en el programa anual de importaciones de las cooperativas de transporte, previa aprobación de las autoridades pertinentes, sean estas alcaldías, MTI y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando dicha solicitud se efectúe durante el año de vigencia de dicho programa anual, que significa que si nosotros exoneramos 300 llantas y solo hemos hecho uso de la exoneración de 280, tenemos todavía 20 llantas y debemos de hacer una gestión para que se pueda compensar esas otras 20 que nosotros ya gozamos, pero que no las hemos hecho uso, para que sean parte de lo que nosotros vamos a consumir en el siguiente periodo. El artículo 193 del reglamento de la ley de concertación tributaria nos establece que autorización del programa anual público, nos dice, la solicitud del programa anual público a que se refiere el artículo anterior que hemos dado lectura, debe de ser presentada durante los meses de septiembre y octubre. Hoy estamos, ¿a cuánto, Jonathan? Ya estamos a 5. A 5 de octubre, quiere decir que tengo solo 25 días para, y esto que le estoy hablando de 25 días calendario, si quitamos los sábados y los domingos, ya son 2 semanas, son 10 días lo que yo tengo para presentar estos documentos, para poder gozar de estas prerrogativas de la ley. Dice entonces que tengo el mes de septiembre y octubre de cada año ante las dependencias correspondientes, sean alcaldías municipales, de cooperativas de transporte municipales o MTI en su caso. ¿Quién revisará, aprobará, enviará el mismo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su autorización a más tardar el 30 de noviembre? Esto es un recordatorio para nuestras cooperativas de los departamentos Rivas, Masaya, León, Villanueva, Somotillo, que van a presentar sus planes anuales, que ya estamos en tiempo. No es solo en Managua. Aquí el reglamento a la ley es bien claro en decir que también es la misma para las cooperativas de los departamentos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de diciembre, deberá de tener ya su plan de exoneraciones y va a remitir a la Administración Tributaria Aduanera, en su caso, el programa anual público para su ejecución y control. En caso que los bienes exonerados se usen para fines distintos a aquellos para los cuales fueron concedidas estas exoneraciones, se suspenderá la aplicación del programa anual de exoneraciones sin perjuicio de lo que establezca el Código Penal sobre defraudación y contrabando aduanero. Ahí ya no me voy a detener, va a ser un nuevo tema que vamos a abordar, pero ojo, ¿verdad? Veamos el control que tenemos sobre el uso de nuestras exoneraciones. También la ley nos permite, en este caso el artículo 194 del Reglamento de Concertación Tributaria, que podemos hacer compras locales. En nuestro caso, hacemos compras locales de baterías. Para hacer efectivas las exenciones y exoneraciones por compras locales establecidas en el 287 de la Ley de Concertación Tributaria, se procederá de la siguiente manera. En la aplicación de las exenciones o exoneraciones del pago de impuestos en compras locales, debemos de presentar una solicitud por escrito a la Administración Tributaria, acompañada de los documentos o resoluciones que demuestran su personalidad jurídica y detalle completo de las actividades que justifiquen dicha exención. Luego aquí está el procedimiento para estas exenciones de compras locales y dice que el sistema de exención o exoneraciones para el artículo anterior, estamos hablando de compras locales, será mediante certificados de crédito tributario generado a través de los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, excepto numerales 1, 77, 78, 79 del artículo 287. ¿Y cuáles son esas exenciones? Las exenciones y exoneraciones otorgadas en este artículo 287 se establecen sin perjuicio de la otorgada en la Constitución Política y Leyes, tratados de convenios y acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El artículo 196 nos habla siempre de las compras locales y este reglamento a la Ley de Concertación Tributaria nos dice: para los numerales 3, 4, 7, 8, 12, 13 y 21 de la Ley 287, los requisitos y trámites para obtener franquicia en las compras locales serán: presentar solicitud firmada y sellada por el beneficiario o el representante acreditado por la institución ante la Secretaría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adjuntar RUC, factura de proforma, fotocopia de escritura de constitución, certificación de corporación de zona franca, certificación autorizada de gobernación, constancia fiscal, fotocopia de gaceta, poder ante notario, certificado del MIFIC. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará respuesta a la solicitud 8 días hábiles. En este caso nosotros no tenemos acceso a este tipo porque nosotros solo tenemos lo que son las compras locales. Otra cosa que nos establece claramente este documento es créditos, certificados de créditos tributarios. ¿Cómo obtenemos este documento? Pues a través del Ministerio de la Renta, vamos a solicitar en la DGI que nos otorguen un documento que se llama certificado de crédito tributario. Entramos a la página de la BED. En la BED nos genera una solicitud, mandamos un correo y sobre ese correo pues ellos nos otorgan un usuario y una contraseña especial que nosotros le llamamos CIAEX, porque así está establecido en la página de la BED, y ahí es donde nosotros tenemos acceso a generar las constancias de crédito tributario, que son únicamente para el documento que requerimos para que gocen de la exoneración de la compra local, es decir, el IVA de la batería. Eso es lo que la ley no otorga. Es un usuario y contraseña diferente al de la BED, es especial para hacer uso de esto. Aquellas organizaciones cooperativas que no tengan un usuario y contraseña para compras locales, llámese este CIAEX, puede acercarse a nosotros para girarle las orientaciones y hacer los trámites correspondientes. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9 y 18 minutos. La voz del taxista. Que me digas que ahora el amor sabe mal. Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar. Es que renunciar a los sueños de ayer. Es mirar la montaña y decir no podré superar esta prueba que puede matar cuando estás justo ahí de poderla alcanzar. Yo sí creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser mentira, que el amor se nos fue de la piel. Es mentira que los besos no saben a miel. Es mentira que mi cuerpo te envía que la magia termina, me sabe a mentira, mentira, que lo bueno algún día se acaba, es mentira, que el adiós es volver a nacer, es mentira, que tus ojos se olvidan, que la fe es como un barco tirado en la orilla. Juro que es mentira. La máquina del tiempo. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar, y que por una vez no podemos pensar, es querer renunciar a los sueños de ayer. Es abrir en el alma una herida sin fin, es caer a un abismo, mirarte partir, es nadar contra el mar, esta vida sin ti. Yo sí creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser mentira. Que el amor se nos fue de la piel, es mentira. Que los besos no saben a miel, es mentira. Que mi cuerpo te enfría, que la magia termina, me sabe a mentira, mentira. Que lo bueno algún día se acaba, es mentira. Que el adiós es volver a nacer, es mentira. Que tus ojos se olvidan, que la fe es como un barco tirado en la orilla. Juro que es mentira. Las 9 y 22 minutos. La máquina del tiempo. Bueno, y estamos de vuelta en su segmento El Asesor Cooperativo. Hoy este interesante tema. Y bueno, lo estamos abordando con la licenciada Leslie Cantarero. Bueno, yo quiero aprovechar este segmento para felicitar a nuestro vicepresidente y presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, que está preocupado por el cumplimiento de las obligaciones de sus 17 asociadas. Y justo mañana lo felicitamos, mañana los ha convocado para una asamblea, para una reunión informativa, para ver algunos aspectos sobre las obligaciones. Y sobre este tema, la Comisión de Educación está empoderada en el tema, como dice Jonathan, y ha programado unas actividades con los cinco lunes de cada mes, de este mes de octubre, relativo a que las cooperativas lleguen y nos presenten sus libros para darle algunas recomendaciones sobre la forma de cómo deben de llenarse, sobre todo lo que son registro de socios, registro de aportaciones, porque es la dificultad que hemos tenido. Vamos a atender una llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, licenciada Leslie Cantarero. Licenciada, ¿habría alguna manera, licenciada Cantarero, habría alguna manera de captar a los que son disidentes de las cooperativas, pues que se han ido de las cooperativas porque a veces somos seres humanos, pues, y nos equivocamos, erramos, pensando de que vamos para el cielo, nos vamos, nos metemos al infierno, pues, en el individualismo. Yo ahorita monté una pasajera que venía a la busca, pues, viste, mi marido tiene taxi, pero fíjense que de la cooperativa que nosotros, la cooperativa que estamos afiliados, me dice, no, hemos tenido algunos problemas y no nos ha ayudado en nada, y nosotros le dice, no fallamos, nosotros cumplimos con las normas establecidas de la cooperativa. Ya le pedimos la baja, la carta de baja para salirnos de la cooperativa. Yo le recomendé a ella, pues, que porque no busca una cooperativa de que están en la Fenicotaxi, de la, por ejemplo, el licenciado Bermúdez, hay uniones y centrales, y hay su beneficio, pues, no es que le va a resolver, pero hay su beneficio, le digo, ¿no? Los cooperados tienen su beneficio ahí, pues, por ejemplo, en cuestión de que tal vez usted sabe cómo está la situación, le digo, tal vez no tiene para comprar una batería, no tiene el dinero, pues, para comprar inmediatamente la, ve, pero ahí ellos usan de crédito, ya sea con llantas. Ve, me dice, me parece bien, me dice, yo le voy a decir a mi marido que vaya a ver, al licenciado Reynoso, que pregunte, le digo. Nosotros echamos combustible ahí, me dice, en la gasolinera de la Fenicotaxi. Sí, le digo, pero no es bueno, le digo, ser individual, le digo, porque aparentemente, pues, se ahorra algo, pues, eso es lo que piensa el cooperado, pues, que lo que aporta ya pero no, es mejor estar cooperado, le digo. Entonces, bueno, en eso quedó ella, pues, que iba a ir a ver cómo era la situación, pues, pero es mejor, pues, estar en cooperativa, pues, que andar individual. Ese es mi punto de vista. Pasemos el día y que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, don William, por su siempre fiel sintonía a este su segmento, El Asesor Cooperativo. Y fíjense que, imagínese si me pregunta a mí, con 23 años de trabajar en el sector cooperativo, que si es beneficioso estar en las cooperativas, me llevo todo el programa y un día entero hablándole de que sí, ¿verdad? Es beneficioso estar en las organizaciones cooperativas, sobre todo cuando tenemos el espíritu de cooperación y la ayuda mutua, tema que hemos tratado en estos segmentos abordados, y creo que en casi todo el año hemos tocado algo de la ayuda mutua. No hay ningún problema para nosotros, ¿verdad?, como organizaciones cooperativas asociadas a la federación, en aceptar nuevos ingresos. Cada estatuto, cada organización cooperativa es independiente en su estatuto y establece procedimientos, requisitos. Entre los requisitos van los montos de capitales que hay que suscribir y aprobar. Y una vez que cumplan los requisitos, pues, ver si la asamblea, si cumplimos los requisitos, los llevamos ante el consejo de cada cooperativa. Luego la asamblea general al final es la que toma la decisión, y sí, no hay ningún problema. No conozco hasta la fecha de algún caso de que nieguen el ingreso por alguna razón a una persona interesada en asociarse a nuestras organizaciones cooperativas. De hecho, de antemano, pues, bienvenidos a esta gran familia Unicotagma Fenicotaxi, de aquí en el departamento de Managua, donde con mucho gusto le vamos a apoyar en lo que usted estime a bien. Y yo hablaba un poco y felicitaba un poco a don Reinaldo por la preocupación que tiene él sobre las obligaciones de nuestras organizaciones cooperativas. Cada vez el Ministerio de Economía Familiar, pues, yo le recordaba este artículo 108 de la ley 499, porque ya estamos octubre, cerramos los ojos y ya estamos en enero. Entonces tenemos obligaciones ya que ir viendo cómo ir cumpliéndole al Ministerio de Economía Familiar. Cada vez el Ministerio aplica, y no solo el Ministerio, porque también la ley de tránsito, me multaban por exceso de velocidad y no me suspendían mi licencia. Hoy en día ya le están suspendiendo la licencia por 3 meses si cometo la infracción de conducir a exceso de velocidad. Entonces, cada organización, cada institución está aplicando la ley tal y como lo establece. Entonces yo les recuerdo este artículo 108 de la ley 499, revisen sus libros, vean qué dificultades tienen y con mucho gusto dentro de la unidad de desarrollo cooperativo de su Fenicotaxi van a encontrar un apoyo que les va a servir para gozar de estas prerrogativas de la ley, de las exenciones, de sus planes de importación tan necesarios hoy en día, porque eso nos hace un poco más económico el costo que nos genera brindar el servicio a nuestros asociados. Y qué lástima, ¿verdad? Ya Jonathan me cerró el ojito, no me está enamorando, ¿verdad? Solo me está diciendo, ya es hora, ya son las 8, las 9:30. Bueno, muy agradecidas por su fiel escucha y deseándoles muchas bendiciones. Y será hasta el próximo jueves que vamos a venir con un programa sensacional porque vamos a hablar de estos 28 años que va a cumplir nuestra organización Fenicotaxi el día 18 de octubre. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Ya 9:30 de la mañana. Gracias por compartir con nosotros. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, nuestra licenciada Leslie Cantarero, Jennifer Miranda, la voz sexy LFM, este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana en los viernes cooperativos, viernes Fenicotaxi. Muy buenos días. Se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL. Los éxitos de siempre.